Momento épico en Radio Comunitaria de la Azotea. Aquí, en modo random, estamos por hablar, por saludar a la voz de la infancia. De muchos. De muchos nosotros. Y de especialmente muchas. Especialmente de Martín Morales. Los ojos vidriosos de Martín Morales en esta jornada de pura emoción. Sí. La verdad que sí. Arroba morrandom.mp, pueden ver los ojitos que tiene Martín Morales en este momento. Y te voy a dejar que lo presente vos, Martín, por favor, adelante. La voz de Goku, la voz de algún personaje de Los Caballeros del Zodíaco, sí. Dragon Ball Z, Sailor Moon, Naruto, MacGyver, Jim Carrey, Spider-Man, los Sam años Brannigan. Maravillosos, de todo. Tenemos el honor. Kevin Arnold, claro. Hermoso. Tenemos el honor de estar en el día de hoy conectados con Mario Castañeda desde México. Buenas tardes. Aplauso largo para él. Bienvenido. ¿Cómo estás, compañero? Hola. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Muy buenas bien. Tardes allá, ¿verdad? Aquí son días todavía. Claro. Son las 11:30. Acá es la una y media de la tarde, recién comenzada la tardecita acá en la ciudad de Mar del Plata. Saludos, Mar del Plata, me encanta. Sabes que una sola vez he estado ahí, pero... ¿En serio? Alguna vez he dicho que si algún otro lugar me iría a vivir yo, ajá, sería Mar del Plata. Yo no dejaría la Ciudad de México por nada. Estás loco. Hay gente que habla mal de la ciudad, que si la contaminación... Ajá. Que si mucha gente, que etcétera, etcétera, ¿no? Pero para mí eso es lo que la hace tan especial. Yo no me iría de aquí por nada, yo soy de esta ciudad 100%. Es hermosa, pero la Ciudad de México. Si algún lugar me gustó y tuvo que ser fuera de México y tuvo que ser en Argentina, fue Mar del Plata. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Contanos por eso, qué. Tal cual. ¿En qué año viniste primero? Estuve allí hace, que habrán sido unos 4 años tal vez. Ajá. No recuerdo exactamente, habría que checar la agenda. Pero sí, estuve ahí en una convención de cómics, manga, anime, superhéroes. Ah, muy bien. Y me encantó la ciudad, me encantó las calles, los edificios, la gente, todo me gustó. Qué locura. Sencillamente no hay razón, no hay nada especial. Conectaste emocionalmente con algo, no sé. Sencillamente sí, me gustó mucho. Bien. Por supuesto. Lo escuchamos hablar, Martín, y se me vienen los recuerdos. Sí, tremendo, tremendo. Por supuesto, tenemos el honor de estar escuchándolo hoy y hablar un poquito con Mario. ¿Cómo, para hablar un poquito sobre tu carrera, sobre lo que estás haciendo, lo que has hecho, cómo fue que empezaste con el mundo del doblaje? Pues el doblaje es una especialidad de la actuación. Uh-huh, claro. Mi vocación es entretener, mi vocación es la actuación. La expresión artística, y en este caso a través del drama, porque bueno, el canto, ni la danza, ni la pintura, escultura se me dio nunca, pero para mí sí, el manejo físico de las emociones, el drama arriba del escenario fue lo que me llamó, uh-huh, y conocí el doblaje en el camino y empecé a trabajar en doblaje y aquí me quedé. Entonces son 37 años dedicado a esto, así fue como me acerqué al doblaje. Claro, 37 años, imagino, Carlos, Mario, que grababa en una pista al principio, ¿no? Tecnológicamente ha cambiado mucho el asunto. Mucho, en 37 años ha cambiado muchísimo. La verdad es que sí, teníamos un solo track para grabar a todos los actores, todas las voces limpias, digamos, porque había otro track para grabar filtros, televisiones, altoparlantes, claro, que en claro. Aquel entonces el filtro, el sonido de una bocina de ese tipo era muy específico. Actualmente, si tú tienes a una persona parada junto a un televisor y el televisor está encendido y alguien está dando las noticias, uh-huh, la voz del televisor es exactamente igual a la voz de la persona hablando junto al televisor. Exacto. Es decir, que la nitidez del sonido se ha perfeccionado ya en las bocinas, en los monitores de los aparatos reproductores. Entonces, realmente ahora el filtro es algo mínimo que uh-huh se le pone nada más por marcar que no es una voz humana hablando en directo, claro, pero en aquel entonces sí había mucho filtro que se puede, sí, los sonidos de los micrófonos, de los teléfonos eran exageradamente filtrados. MacGyver, cuidado. Entonces, por eso solo teníamos estos dos tracks y entonces básicamente para grabar las voces limpias teníamos un solo track. Claro. Empezaste como director, ¿no? De doblajes. A los 2 años más o menos de empezar a trabajar en doblaje, empecé a dirigir. Mm. Fue bastante rápido. Fue en 1985, yo tenía 22 años, a punto de cumplir 23 años cuando empecé a dirigir. Entonces sí, fue muy rápido y muy joven. Y el doblaje fue lo que acabó de determinarme la dirección del doblaje fue lo que acabó de determinarme en el doblaje, porque dirigiendo pierdes el tiempo libre, no tienes tiempo libre, porque el director está todo el tiempo de la grabación, va recibiendo a los actores y actrices, va grabando uno por uno, sí, los va despidiendo, y el director se queda hasta el final de la grabación. Entonces, aceptar dirigir era aceptar que perderías esa libertad. Y estuve allí en Producciones Carlos Salgado durante 7 años, dirigiendo todos los días, todo el día. Y fue un gran aprendizaje, una gran enseñanza, un gran crecimiento. Empecé al mismo tiempo a compaginar el doblaje con la locución. Y fue por esto, porque ya no podía ser locutor, ser director y ser actor y querer hacer todo al mismo tiempo. Tenía que soltar algo y solté la dirección hace muchos años. Me imagino que como trabajo en sí es mucho más disfrutable, ¿no?, para un actor el doblaje que la dirección, ¿no? Sí, yo definitivamente yo me describo como un actor. Claro. Un actor que dirige, un actor que graba locución, que graba spots publicitarios, audiovisuales, un actor que da clases incluso, pero básicamente soy esto, un actor, es lo mío. En este caso, por supuesto, ¿cómo es el trabajo de cuidar la voz? Me imagino que, por supuesto, la voz es tu gran fuerte. ¿Cómo se cuida la voz? Claro, el instrumento. Claro, sí, claro, es el instrumento de trabajo. Pues obviamente, al mismo tiempo de descubrir la vocación, descubres que hay algo que tienes que estudiar, porque esta vocación va ligada de algo. Entonces, cuando descubres que te gusta el arte y descubres que eres un artista y que quieres expresar emociones, tienes que encontrar cuál será la forma en la que las quieres expresar. Y hay gente que desde niños dibujan, y hay gente que desde niños utilizan la... Aquí le decimos la plastilina, no sé cómo se le dice, ¿no? El Play-Doh. Sí, plastilina. Para, ¿no? Y construyen esculturas. Entonces tú vas viendo cómo se expresa la vocación del escultor, del pintor, del arquitecto, etcétera. Entonces, esta vocación va junto al estudio de algo: pintura, danza, canto, actuación, arte dramático. Entonces, yo estudié arte dramático, y al estudiar arte dramático, una de las materias es precisamente voz y dicción. Ahí te enseñan a colocar la voz, dónde tiene que estar la voz media, para que no te lastimes, para que no te canses. Te explican qué son los resonadores, cómo se aplican, cuando quieres hacer qué, cómo quieres que suene la voz. Y aprendes que una voz cuidada, una voz colocada, y que además sigue las indicaciones que todo el mundo sigue. No cambios bruscos de temperatura, abrígate al salir. Si vienes de un lugar caliente y vas al frío de la noche, pues abrígate, etcétera. Son cuidados, digamos que normales de cualquier persona, pero desde el punto de partida de que la voz está en el lugar óptimo, la dicción está cuidada, letra por letra, aprendes a hablar con una cadencia que le permite al aparato articulador colocar cada una de las letras en su lugar correcto para que al hablar todas las letras suenen, todas las letras estén allí, como está escrito el español, claro, que no haya ninguna letra que de pronto estés aspirando o jajeando o sencillamente desapareciendo. Entonces, todo esto cuida la voz, modula la voz, y al paso del tiempo, pues es hasta una deformación profesional, porque la gente normal no habla así. La gente normal habla como quiere y desaparece letras y no importa, porque la gente, a fin de cuentas, te entiende, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cómo fue cómo es eso de que en México siempre está todo el doblaje latino? ¿Cómo es esa idea de que en México siempre está la base del doblaje latinoamericano? Claro, porque los alemanes, cuando doblan al alemán, es para los alemanes. Los brasileros también es para ellos, pero está acá toda la patria grande unida detrás de las voces de ustedes, ¿no? Porque el contenido que ustedes han doblado es para México, para Colombia, Venezuela, Argentina, todos países muy diferentes, pero bueno, todos también latinoamericanos, unidos. Qué laburo enorme ese, ¿no? Qué trabajo importante. Sí, la verdad es que ya no está el 100% del doblaje acá en México. Desde hace, no sé, 20 y tantos años, las industrias de Argentina, de Chile, Colombia y Venezuela crecieron, y crecieron mucho, y parte de todo el porcentaje de doblaje que se maneja en Latinoamérica se fue de México. y lo perdimos. Esta gente que dice, claro, se abarataron. No, no es cierto. México perdió el mercado y perdió ese monopolio que teníamos, sí, porque somos unos creídos, somos unos... sí, somos unos fachos que pensamos que como somos los dueños y somos papá del doblaje, podemos entregarlo cuando queramos. Entonces, claro, durante un tiempo fue posible, pero la realidad es que México pensaba, si me lo piden el viernes es porque es el lunes temprano. La procrastinación, les dio acá. El martes, ¿no? Sí, claro. Entonces México pensaba que el doblaje te esperaba. Y en algún momento, mira, hubo clientes que dijeron, ¿saben qué? Se acabó, nos vamos de aquí. Y se llevaron parte de un 35% más o menos se fue de México. Epa, y seguimos manteniendo un muy buen nivel. Obviamente México inmediatamente se puso a trabajar para revertir esto, a preparar gente nueva, a mejorar todos esos agujeros en la entrega que existían, ¿no? A entregar a tiempo, a entregar en tiempo y forma. Entonces, hemos mantenido mucho de esto y hemos tratado de mejorar y de ampliar nuestra base de talento. Entonces, tenemos una competencia muy leal, muy, muy de amigos con las industrias de Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, como les digo. La verdad, ahora ya nos conocemos porque ya viajamos entre países y hemos ido a cenar y a platicar y a resolver el doblaje latinoamericano. Yo me he sentado a la mesa con amigos de cualquier país y hemos hablado de lo que nos une, de lo que nos iguala, más que pensar en las diferencias o de pronto, al principio, sobre todo, esta mirada de México hacia el sur como discriminando, ¿no? Y la verdad es que hay un gran talento y grandes industrias que ahora trabajamos en conjunto para toda Latinoamérica, y así lo vemos. Y esta amistad es amistad, pero si nos podemos robar parte de su negocio, nos lo vamos a robar, por supuesto, con todo el cariño. Pero es una lucha, es una competencia abierta y franca, ¿no? O sea, dando lo mejor cada quien. Claro, ¿cómo se recuerdan esos inicios en el mundo del anime? Ya en los 90 fue, ¿no? Sí, de pronto, bueno, obviamente anime siempre hubo, ya sabes que acá crecí yo con Meteoro, con Señorita Cometa, que bueno, no era anime, pero era una serie japonesa, Marino, y luego por allá Mazinger Z, etcétera. Entonces, siempre existió, pero en los 90 vino una nueva ola, después de un tiempo en el que se frenó la entrada de anime, porque tiene este elemento de violencia. Y esto, Latinoamérica y las mamás latinoamericanas se espantaban porque sus hijos iban a ver violencia y tú veías las noticias y veías muertos y asesinatos, claro, y narcotráfico, ¿no? Y entonces decías, bueno, y de verdad le tienen miedo al anime. Pero afortunadamente llegó en algún momento Los Caballeros del Zodíaco, que fue quien realmente abrió la puerta, porque provocó una locura en Latinoamérica. Y llegaron, y empezaron a llegar series, y llegó Dragon Ball, y llegó Ranma y medio, y Pokémon, y Digimon, y Slam Dunk, y Sailor Moon. Entonces, en los 90 fue un momento de una oleada de anime a nivel Latinoamérica muy fuerte. Y entonces, una serie que se llama Dragon Ball atrapó a los niños pequeños, porque Goku, el personaje principal, era un niño, claro, como los niños chiquitos. Entonces, los atrapó y los volvió locos con las locuras y las tonterías que hacía Goku y Krillin. Sí. Y de pronto Goku creció a adolescente y atrapó a los adolescentes y ya traía a los niños. Y luego crece y se casa y tiene un hijo pequeño. Entonces ya era el adolescente, el adulto joven y el niño otra vez. Y entonces los trae arrastrando desde hace 24 años acá en Latinoamérica. Qué hermosura. De una manera impresionante, sí. Y entonces lo que los fans quisieran es que hubiera más anime, pero pues bueno, tampoco hay todo lo que quisieran. La verdad, se volvió a frenar un poco toda la entrada de anime que hubo a Latinoamérica durante años. Y actualmente, pues bueno, tenemos obviamente todo lo que ya se quedó porque no se ha ido y de pronto va entrando algo nuevo. Yo quiero ir a una parte de tu trabajo que me parece muy importante. Somos muy diferentes los orientales a los latinoamericanos, ¿no? Un japonés con un mexicano, con un argentino, maneja, me parece, que emociones distintas, idiosincrasias distintas. ¿Cómo es para vos hacer una adaptación de algo tan característico de Japón y traerlo no solo a tu país, sino a toda Latinoamérica? Sabes que sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que lo que sí es muy diferente es la idiosincrasia, la forma en la que expresas las emociones. Uh-huh. Creo que los seres humanos somos seres emocionales 100%, uh-huh, y las emociones son iguales en todo el mundo. Obviamente la cultura las define y las expresa de un modo diferente en cualquier país, pero emocionalmente, si tú traes a un niño japonés de 2 años, por ejemplo, a Latinoamérica, uh-huh, a México o a Argentina o te lo llevas a Paraguay, ese niño va a crecer como latinoamericano, es decir, no, uh-huh, va a crecer como un japonés que habla español latinoamericano, claro, va a crecer expresando las emociones como aprende a expresarlas. Y lo mismo un niño nuestro que se va para Japón va a aprender viviendo la idiosincrasia del pueblo japonés, porque, uh-huh, porque eso es lo que nos define. Entonces, sí somos diferentes en esta expresión emocional. Y acá en Latinoamérica, acá en Occidente, somos más libres en cuanto a las emociones, no que no nos lleven como veletas al viento. La verdad es que las emociones tienen el poder de transformarnos y de cambiarnos de una manera impresionante. Sí. Pero las dejamos fluir, creo, un poco más libremente. No sé si esto es bueno o malo, pero así es como lo hacemos. Uh-huh. A diferencia de Japón, que contiene las emociones, los orientales, Corea, China, contienen la emoción. La sienten por dentro, pero no la dejan salir y de pronto le permiten la salida en una forma explosiva. Entonces, claro, esa es la gran diferencia. Y cuando doblas, lo que sea, no se trata del doblaje de cambiar de idioma nada más, sino de idiosincrasia. Claro, a eso. Tienes que transportar. Transportas la idiosincrasia japonesa, en el caso de Dragon Ball, a la idiosincrasia latinoamericana para que las emociones puedan ser entendidas en la forma en la que están siendo expresadas. Entonces, el estilo de actuar para anime es un poco exagerado, muy expresivo, fuerte, con volumen alto, sí, y las reacciones, los japoneses reaccionan para todo. Uh-huh. Voltean la cabeza y hacen... cuando algo los sorprende, no es así de... sino... la emoción les ahoga la garganta, se las aprieta, no pueden respirar, no pueden meter aire, no pueden expresar palabra. Es una exageración desde nuestra óptica, pero para ellos es la forma natural de expresar la emoción. Claro, ¿y por qué crees que Goku o Dragon Ball Z, Dragon Ball, toda la historia de Dragon Ball, pegó tanto en América Latina? Y sabes que en todo el mundo, sí, la verdad no es solo nosotros, digo, Estados Unidos igual, y Europa, Francia, igual, ¿no? Desde los Caballeros del Zodiaco. Entonces, la verdad es que creo que Dragon Ball tiene una serie de valores que son universales, que son muy importantes. Y creo que los jóvenes, sobre todo, los notaron desde el principio. Uno como adulto quizás veía la violencia y la sangre, y decías, esto no es lo que yo quiero para mis niños. Pero los niños sí vieron la amistad, vieron el valor, vieron la honestidad, vieron la entrega, vieron el no rendirte jamás, el no bajar los brazos, el seguir adelante, el sacrificarte por lo que vale la pena, uh-huh, dar la vida por la familia, por el planeta, por el universo. Todos estos valores están ahí dentro de Dragon Ball y se expresan en esta expresión cultural japonesa que es el anime, que es violenta como el pueblo japonés, pero es violenta como el ser humano también. O sea, todos los seres humanos somos violentos. Entonces, claro, de pronto nos sorprendemos de esta parte animal, ¿no? Del ser humano que todavía se arregla cosas a golpes, sí, pensando, uh-huh, que somos seres muy evolucionados, y la realidad es que no lo somos. Pretendemos serlo, estamos cambiando y creciendo y evolucionando, pero nos falta mucho. Uh-huh. Entonces, a pesar de esta violencia, Dragon Ball siempre supo expresar los valores que tenía, y creo que fue lo que los jóvenes abrazaron y por eso fue tan importante. Sí, aparte en el día de hoy, por todo lo que está pasando a nivel mundial, ahí ahora que están las redes sociales y todo eso, hay todo un mensaje que referido a Dragon Ball de levantemos los brazos y todos juntos contra, sí, el COVID. Chao, ¿no? COVID. Claro, sí, es cierto. Juntando la energía entendiendo que en Dragon Ball Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Krillin, todos son superhéroes, pero son superhéroes solamente de anime, uh-huh, y no, ojalá pudieran salir de la televisión y pelear contra el COVID y vencerlo, ¿no? Ojalá. La realidad es que no es así. Sin embargo, el mensaje es que dentro de cada persona, dentro de cada ser humano, hay un Goku, hay un Vegeta, hay un Pícoro, hay un superhéroe. Y, por supuesto, tenemos superhéroes físicos actualmente, superhéroes que están luchando contra esta enfermedad, este contagio, los médicos y médicas, los doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, paramédicos, todo el personal de la salud que está haciendo un enorme esfuerzo. Las manos levantadas y la energía enviada va para todos ellos. La verdad es que estamos con ellos y tenemos que cuidarlos y ayudarlos en este esfuerzo que están teniendo, pues, para salir adelante. Volviendo a la participación tuya en Dragon Ball, ¿cómo fue el comienzo? ¿Cómo fue ese sí, me meto en Dragon Ball Z? ¿Cómo fue ese primer pasito? ¿Dijiste sí de entrada? Bueno, sí. Bueno, de entrada dije que no. Este sí que dijiste, ¿sabes que Gloria Rocha era la directora de diálogos, la directora de doblaje de Dragon Ball? Y yo estaba peleado con ella, y a ella ya se le había olvidado, pero a mí no. Entonces, cuando me ofreció, saben que mi signo zodiacal es cáncer, y los cáncer guardamos el recuerdo de las emociones, y cuando alguien nos lastimó, es una llaga, una herida viva, claro, sangrante, sin cerrar durante años. Cuesta cicatrizar. No perdonamos, no olvidamos. Y entonces yo tenía perfectamente viva la llaga, y cuando Gloria me dijo, Mario, Goku ya va a crecer y yo quiero que tú lo grabes, yo pensé, vieja loca, ¿qué le pasa a esta señora? O sea, está, pero se volvió, está demente o qué, ya está senil o qué le pasa a esta pobre señora. Por supuesto que no. Y le dije, te lo agradezco, Gloria, pero no, gracias, Gloria. Y ya. Pero mi hijo Arturo tenía 8 años y Arturo sí era fan de Dragon Ball, y él fue quien me pidió que yo tenía que grabar a Goku. Entonces, pues me lo pidió mi hijo. Mira, entonces, mira. Pues aquí. Excelente. Aquí estoy. Entonces, el principio fue así. Y la verdad es que la primera vez que fue Arturo conmigo a grabar, Gloria lo recibió muy lindo y lo trató de una manera especial. Le habló y le dijo cosas y lo consintió de una manera tan, tan especial que todos los problemas que yo tenía cerraron la herida de golpe. Porque está todo bien, Gloria. Claro, sí, la verdad, todavía, sí. Qué lindo aprendizaje. Y la verdad es que así somos los cáncer, ¿no? Igual vivimos toda una vida con el rencor, pero en un instante una caricia y te hace olvidar todo. Y si a la caricia se la hacen a tus hijos, mejor, ¿no? Porque te tienen comprado para toda la vida. Entonces yo disfruté mucho grabar y sigo disfrutando mucho grabar Dragon Ball hasta que la voz me dé. Mario, vos sabés que acá en Argentina, bueno, en Mar del Plata, difundimos la nota cuando la confirmaste, y muchos mensajes de amor de sus cuales esas infancias, digamos, vos formás parte. Lautaro, Cristian, Eyu, muchos mensajes llegaron muchos mensajes y algunas preguntas. Te quiero trasladar una, en este caso de Agustín, que quiere saber cuál es el personaje que más disfrutaste hacer. Y me mencionaba uno en Naruto que era particularmente malo o sádico, y bueno, eso. Hidan. Sí, bueno, la verdad me gusta todo, ¿eh? No tengo favorito, no. Todo lo disfruto mucho, todo mi trabajo me gusta. Amo mi trabajo, soy muy afortunado porque puedo dedicarme a lo que es mi vocación. Entonces, no tengo favorito. Yo sé que esta respuesta, siempre lo digo, es anticlimática, ¿no? Porque la gente quisiera que yo dijera un nombre, y básicamente mucha gente quisiera que yo dijera Goku. Pero la realidad es que no tengo favorito. Todo me gusta, todo me ha llenado, me ha realizado durante tantos años. Entonces, más bien, me considero muy afortunado. ¿Cómo fue luego de Dragon Ball Z, de Dragon Ball GT, de todo ese paso del tiempo que hubo, volver al personaje de Goku? ¿Cómo fue ese retorno? Fue una locura, la verdad, porque pasaron 10 años. Lo primero que sucedió fue que Toei Animation produjo Dragon Ball Kai, que es básicamente Dragon Ball Z, pero cambió la música, el opening y el ending, cambió el formato de 3-4 de la televisión a 9-16. Claro. Las televisiones nuevas, más... más anchas. Más angostas, exacto, más anchas, uh-huh. Porque cuando tú metes un formato 3-4 en 9-16, los personajes se achican y se hacen caderones, ¿no? Claro. Se hacen chaparritos, por así decimos acá. Entonces, para corregir eso, volvió a producir la caricatura, cambió el formato, uh-huh. Y redujo el tiempo muerto de Dragon Ball, que era mucho. Las miradas, vaya, ¿no? En las peleas. Sí, las miradas, y luego pasaba una lagartija caminando por ahí, se veía la tierra desde lejos, otra vez las miradas. Entonces, redujo de 291 episodios a 167, casi la mitad de tiempo. Era tiempo muerto en Dragon Ball. Sí. Entonces, ese fue el primer cambio, pero no estuvimos ahí, o no estuvimos en los primeros 98 episodios de Kai. Uh-huh. Y luego ya llegó la primera película, La Batalla de los Dioses. Y entonces, qué gran emoción regresar, pero al mismo tiempo, uy, qué miedo regresar, porque esos 10 años a Goku no le pasaron por encima, porque Goku, uh-huh, es un dibujo animado, pero a mí sí. Claro. Entonces, ¿cómo es que hablábamos? ¿Cómo es que...? Además, Dragon Ball Super no empieza donde terminó GT. Claro, no. Dragon Ball Super se inserta en el punto en el que acaba de morir, en el que acaba de terminar la pelea con Majin Buu. Uh-huh. Y ahí empieza Dragon Ball Super. Entonces, había que buscar el sonido de esa voz de 13 años antes. Y además, no solo eso, yo pude haber igualado esa voz, pero cambió el estilo de animación, uh-huh, y cambió la personalidad de Goku. Goku en Super, desde, uh-huh, La Batalla de los Dioses, la película, es un Goku más juguetón, más infantil, más, uh-huh, inocente, más inmaduro, y la voz es más de adolescente. Entonces, pues por supuesto que uno tiene que hacer exactamente eso, ni modo que yo siga utilizando la voz de superhéroe de Zeta cuando, uh-huh, Goku está haciendo tonterías. Entonces, los fans que dejaron de ser niños y se volvieron hombres y mujeres y vieron esto nuevo, no entendían qué pasaba. Uh-huh. No entendieron que, así como Goku y Dragon Ball cambiaron, ellos también cambiaron, ellos, claro, no eran los mismos. Sin embargo, los fans siguen pensando que son los niños de 8 años, de hace 23, 24 años, claro, y no lo son. Ya son unos adultos maduros. Y ahora el adulto maduro dice, pero qué payasada es, pero qué está haciendo Goku, por favor, que se ponga como una persona madura, o sea, qué payasada, qué infantiladas son esas, por eso, favor. Eso, hombre, pasa con todo, con Star Wars, sí, con un montón de productos donde, claro, el niño va creciendo y después le pide lo mismo a los personajes, pero no, son productos infantos juveniles. Y no se da cuenta el niño que ya no es niño. Claro. Sí, sí, sí. Exacto. Algo en lo personal que por lo menos a mí me molestó un poco fue cuando se estrenó la película de Broly acá en Argentina, que tuvo otro cambio de voces. ¿Cómo fue todo otro eso? Otro doblaje. Otro doblaje. Ajá. Sí, me parece que se pidió, no sé si fue para aerolíneas o para dónde, se pidió una nueva versión. Hmm. Se pidió allá en Argentina y no fue con acento argentino. No. Prefiero, ¿no? Los personajes, este doblaje que se hizo maneja también el español neutro. Claro. Entonces, fue algo, ¿sabes qué? No es la primera vez que sucede, no es extraño que suceda que de pronto haya dos o hasta tres versiones de doblaje de alguna película o etcétera. Muchas veces sucede que películas antiguas que ahora se quieren llevar a Blu-ray, uh-huh, no tienen un sonido, no tienen un doblaje que pueda estar dentro de esa versión, entonces hace falta un doblaje nuevo. O a veces el doblaje que se hizo estaba licenciado para cines, para DVDs, para Blu-ray, claro, incluso para televisión, pero no para aviones, por ejemplo, o para autobuses, por ejemplo. Entonces, como fueron contratos que se firmaron, es necesario pedir una nueva versión. Uh-huh. Y por eso es que de pronto se hacen varias versiones de un mismo producto. Uh-huh. Entonces, bueno, sencillamente se hizo esta versión y, según entiendo, porque he visto algunos extractos, pero no la he visto completa. Según entiendo, está muy bien hecha desde el punto de vista del doblaje. Sí, sí. Entonces, bueno, obviamente para los fans, creo que para los fans podría estar mal doblado. O sea, yo podría hablar completamente fuera de sync, pero si soy yo, va a ser más importante que la sincronía del doblaje. Entonces, son cosas del doblaje. Creo que está muy bien hecho esta versión, pero no son las voces, y entonces eso pues no le gusta a mucha gente. Le has dado además una enorme cantidad de voz a muchos actores de Hollywood. ¿Qué recuerdas? Para mí es Jim Carrey. Yo me acuerdo de Mentiroso. Yo estoy hablando con Jim Carrey, chicos. Claro, porque a Martín... ¿Con quién? Con Jim Carrey. Ah, con Jim Carrey, ok. A nosotros nos impactó mucho ese doblaje. A Martín por ahí le atrae más Goku. Y a nosotros Jim Carrey, yo me acuerdo de Mentiroso, Mentiroso, peleando con el bolígrafo azul. ¿Te acordás, Mario? Sí, claro, por supuesto. Qué escena maravillosa. Que cada quien coloca el doblaje según su época, su momento, sus recuerdos. Yo recuerdo, recordarán una serie que se llamó Los Años Maravillosos. Claro, por supuesto. Sí. En esta serie yo grababa la voz de Kevin adulto, Kevin Arnold. Que narraba su bachillerato, su preparatoria, su secundaria, como la llamamos acá en México. Entonces, en aquella época había dos series que coexistían con Los Años Maravillosos. Una era Luz de Luna, y yo ahí doblaba a Bruce Willis. Espectacular. Yo, y otra era MacGyver, y ahí grababa a Richard Dean Anderson. Sí. Entonces, estas dos series las transmitían las dos televisoras mexicanas, TV Azteca y Televisa. Entonces, la gente me decía, no, yo veo Los Años Maravillosos y yo estoy escuchando a Bruce Willis. Y yo decía, tú eres de TV Azteca. Decía, no, el que habla, la voz de Kevin es MacGyver. Tú ves Televisa, ¿no? Entonces, sí. Cada quien acomoda las cosas como las ha vivido. Lo maravilloso para mí, les digo que es, cuando en una fiesta logro conocer a alguien que me pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo les digo, al doblaje. ¿Y cómo de qué? Bueno, de tal o cual cosa. Y me dicen, no conozco nada, ¿sabes? Yo no veo televisión. Y yo digo, wow. Te amo, te quiero comprar y llevar a mi casa para platicar contigo el resto de mi vida, porque no vas a estar influenciado por nada, no va a haber nada que tú digas, ¡ay, tú hiciste y esto y lo otro! Nada. Hay gente que no sabe cómo suena mi voz, nunca vio Los Años Maravillosos, no ve las películas en español, no ve televisión, y entonces yo digo, ¡qué maravilla! Ojalá que nunca la veas para que no haya ninguna decepción. Pero por otro lado, sería interesante que en algún momento hubieras alguna película mía para ver si todavía hay alguien a quien puedo sorprender, ¿no? Claro. A lo mejor la ves y dices, wow, qué bien está, ¿no? No lo sé. Entonces, bueno, a mí me encanta cuando alguien me dice que nunca ha oído algo y yo digo, maravilloso. Ven para casa. Mario, bueno, trajiste a Los Años Maravillosos una serie, la verdad que muy importante en su momento, un relato sobre la generación X, ¿no? La generación que fue criada por los televisores. ¿Qué recuerdo guardás de esa serie? Porque vos hiciste el relato principal, que no era doblaje, era locución, ¿no? Sí, era una voz en off, era básicamente narración. Pero era una narración actuada, digamos, porque el personaje no estaba narrando una situación en tercera persona, sino estaba narrando su recuerdo de ese momento histórico de su vida. Entonces, Los Años Maravillosos fue una serie muy especial. La idea creo que fue espectacular, fue muy buena idea. Los creativos tuvieron un desarrollo no solo de la idea, sino cada episodio era una obra maestra. Y la música que servía de fondo, que musicalizaba cada episodio, era perfecta. Música de los Entonces, 70 había. Sí, 60, 70. Fue algo muy bien pensado, muy bien realizado. Y creo que el doblaje estuvo a la altura de eso. La serie llegó, como llega cualquier serie, a las manos de un director. Y la verdad, yo me di a Kevin adulto porque no hablaba, no salía a cuadro. Yo tenía tanto trabajo que ver un personaje que hablaba fuera fue algo descansado, digamos, porque no tenía que cuidar el lip sync. Entonces, les cuento algo. Originalmente, la voz de Kevin iba a ser otra. Ajá. Mi idea original era que la voz del hermano, la voz de Wayne, iba a ser la voz de Kevin. Y para Wayne yo quería a un actor que ya falleció, se llamaba Luis Alfonso Mendoza, era la voz de Gohan, sí, de Dragon Ball. Yo lo quería a él para Wayne y a Raúl Aldana para Kevin Arnold, pero Raúl Aldana tenía mucho trabajo y pasaron 3 episodios y no llegaba a grabar. Y ya teníamos que entregar la serie. Y Edna Gabriela, la voz de la hermana, la voz de Karen, me decía, déjame grabarlo a mí, yo lo quiero grabar. En aquel entonces las mujeres todavía doblaban a los niños porque los niños iban a la escuela y salían de la escuela, comían, hacían los deberes, la tarea, veían Dragon Ball y luego ya estaban libres. Entonces, no, todavía no existía Dragon Ball. Claro. Y entonces no podíamos esperarlos a los niños y las mujeres doblaban a los niños. Okay. Y yo decía, no, ¿sabes cuál es el problema? Mi idea es que Los Años Maravillosos puede ser todo el bachillerato de este niño. Y si eso sucede, dentro de 6 años vamos a seguir grabando esta serie y ese niño va a crecer. Y tu voz le va a quedar muy bien durante 2 o 3 años, pero luego ya no le va a quedar bien. Claro. Y entonces por eso no se lo quería dar a Edna. Pero pues no llegó Raúl y en algún momento dije, bueno, ok, vamos a grabarlo ya contigo. Lo grabamos con ella y llegó Raúl Aldana. Y le dije, Raúl, ya grabé el personaje, pero tengo al hermano, ¿te gustaría? ¡Ah, claro que sí! Y entonces Raúl grabó a Wayne. Bien. Y así fue como grabamos Los Años Maravillosos. 5 años después, el cliente decidió que se cambiara la voz. Era el último año y no lo sabíamos, pero el cliente decidió que se le cambiara la voz a Kevin, ya a mi voz. Claro, porque había entonces, crecido ya un montón. Sí, es que ya estaba a punto de entrar a la universidad. Claro, entonces, claro. Seguía hablando con la voz de Edna Gabriela, entonces ya no podía ser. Y entonces, el 6º año de la serie, ya lo grabé yo, grabando, bueno, tratando de subir mi voz al sonido de un adolescente. Pero bueno, sí, fue una serie muy especial para mí. Toda esta música y toda la emoción que nos hizo sentir, tanto al público como al elenco, porque era una catarsis emocional cada episodio, ¿no? Todo el planteamiento del episodio y la moraleja al final, claro, con esa música maravillosa de los años 70, mucha era increíble. Mucha emoción. Llegan muchos mensajes de fanáticos y fanáticas de Los Años Maravillosos. Nos recuerdan a Winnie Cooper. Cuando te nombro Los Años Maravillosos, ¿qué es lo primero que te sale de tu trabajo? Si tuvieras que tirarnos, no sé, alguna locución, alguna frase, algún saludo. Ah, bueno, tiene muchísimas frases. ¿Sabes que Los Años Maravillosos, para mí, bueno, creo que para todo actor de doblaje, las series representan un lugar, un estado anímico que tiene que ver con esa serie? Cuando es una serie de guerra, pues recuerdas el estado anímico del personaje, que era siempre de alerta, de guerra, de peligro. Pero Los Años Maravillosos es un recuerdo, es un estado anímico de nostalgia. Porque desde mi punto de vista, Los Años Maravillosos suceden en la cabeza de Kevin Arnold adulto, que está recordando su bachillerato. Claro, el pasado todo reciente. Todo sucede una sola tarde-noche en su casa, en la sala. Está tomando una taza de café, tiene la mesita de junto al sillón encendida y tiene entre sus manos los anuarios de esos años de educación de high school y está recordando al ver las fotos. Cada foto le trae un capítulo, cada foto le trae un recuerdo y ese mood emocional suena en palabras, suena así. Y entonces sucedió. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Como dije al principio, crecer nunca es fácil. Un día estás en pañales y al día siguiente te vas. Lo increíble es que recuerdo todo esto maravillado. Así sonaba Los Años Maravillosos. Por favor, gracias por tanto. Estamos disfrutando mucho este momento. Tremendo. Hace un instante lo nombraste a Luis Alfonso Mendoza. ¿Qué recuerdo tenés de él? Tengo los mejores recuerdos de ese tonto, de ese querido amigo, hermano. ¿Sabes que Luis y yo entramos más o menos al mismo tiempo al doblaje hace 37, 38 años? Tal vez él entró un poco antes o no sé si un año después. El caso es que éramos un par de jóvenes queriendo conseguir un lugar en el doblaje, hacernos de nuestro propio nombre. Y y nos tocó vivir regaños y, y nos tocó vivir maltratos de la gente que ya tenía toda la experiencia en doblaje, pero él siempre con una sonrisa, con una gran capacidad para la animación, era muy bueno para las caricaturas, como les decimos acá, tenía una facilidad para caracterizar la voz, una imaginación inagotable, y también en algún momento, junto con Lulú, su esposa, abrieron una escuela de doblaje, una escuela de doblaje, de actuación, de locución, en donde preparaba talento nuevo, mucho talento nuevo de la industria de doblaje mexicana surgió de su escuela y dio mucho, muchos personajes y tenía mucho trabajo y tenía mucho que dar todavía, porque era joven, era menor que yo, unos años y vaya, se fue adelantadamente. Y sencillamente la vida es así, la vida es como es, ¿no? No, no puedes pretender que la vida sea como tú la quieres. La vida es eso que sucede mientras tú tratas de vivir tu vida, ¿no? Entonces, bueno, se nos adelantó en el camino, pero en algún momento lo volveremos a encontrar y platicaremos con él y todo está bien en todo momento. No hemos escogido el talento nuevo para los personajes que ya no grabará. Gohan de Dragon Ball, por ejemplo, la verdad yo siempre respondo cuando me preguntan que cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Por lo pronto, él es mi Gohan, él es mi hijo. Claro. Y ya, ¿no? Esperaremos a que el destino en un punto nos diga hay que buscar una nueva voz y sobre eso trabajaremos. ¿En qué te podemos escuchar ahora, Mario? ¿En dónde estás trabajando? Bueno, sabes que ya grabo menos, dirijo menos, o bueno, ya actualmente no estoy dirigiendo porque los viajes me roban mucho tiempo. La dirección es esclavizante, pero andar en convenciones, expos, conferencias, talleres, me roba tiempo y ya no lo puedo dedicar al micrófono. Entonces me he dedicado a la docencia y me he dedicado a viajar y a presentarme personalmente en convenciones. Pero actualmente grabo en series como Flash, como Billions, como Chicago Fire, Chicago PD, bien. 911 Lone Star, Agentes de S.H.I.E.L.D., etcétera, y de pronto como invitado en cualquier serie, todos los días hay series nuevas en doblaje. ¿Qué? Para ir terminando ya con la nota. No te queremos soltar más, no, Mario, pero bueno, en algún momento te vamos a tener que dejar ir. Hay unos audios también ahora que podemos hacerle escuchar de oyentes, gente que estaba ahí esperando la nota. Vamos con eso, dale. Vamos con eso, Sebi. Hola, soy Lucas de Mar del Plata. En primer lugar, quería dar muchas gracias a Mario por formar parte de nuestras vidas, nuestros corazones. Quería decir que su manera de dar vida a nuestro Goku es y será la más bella de todas las creaciones. Quería dejarle una pregunta, si es posible, ya que el destino te cruzó con un guerrero Saiyajin, ¿qué enseñanza ha dejado Goku en ti? Bueno, muchas gracias a la radio por la oportunidad. Bien, y Lucas, creo que si puede mandarme un Kamehameha, estaré muy agradecido. Qué gran pregunta. Gracias. Tremendo. Adelante, Mario, por favor. Gracias. Sí, gracias, Lucas. Goku tiene una sencillez con la que ve la vida. Es casi de pueblo, ¿no? Es casi silvestre. Es muy básico, Goku. Es honesto, es directo, no miente, no engaña, es juguetón. Entonces, muchas veces vemos la vida con una seriedad exagerada. Queremos buscar sentidos, queremos buscar caminos que sean importantes, sean trascendentes. Y la verdad, quizás la vida es algo más sencillo. Vive tu vida, sé feliz, no hagas daño, trata a la gente como quieres que te traten a ti, da lo mejor de ti. Y esto es la enseñanza de Goku. Goku, para su bien y para su mal, dice la historia que venía a destruir a los terrícolas, a los seres humanos de la Tierra, porque los Saiyajin se dedican a invadir mundos para matar a todo el mundo y vender el planeta. Entonces, Goku tenía que haber matado a todos y se le olvidó porque se pegó en la cabeza cuando era bebé. Entonces, para bien y para mal, así fue su vida. Y entonces, creo que esta es la gran enseñanza de Goku. Vive como un niño, todo lo que vivas. no le des tanta importancia a la vida porque no la tiene, ¿no? Te mando un gran saludo, Lucas, y te mando, por supuesto, un Kamehameha. ¡Esa! Hermoso momento, hermoso momento. Es verdad, te hago una pregunta cortita que nos envían acá, los calvos, ¿no? Los más pelados que son fanáticos tuyos, que se les ha caído el pelo. Preguntan por MacGyver, a ver si nos podés hacer alguna voz, alguna frase. Y es verdad que la serie originalmente se llama MacGyver y nosotros le decimos, ¿sí?, MacGyver por el doblaje. Sí, claro, el personaje es Angus MacGyver. MacGyver. Sí, él es MacGyver. De hecho, hay una nueva serie, hay un reboot de MacGyver. Es un actor nuevo, es un joven nuevo. Y yo grabo al papá de MacGyver ahora. Es muy curiosa la vida. No sale Richard Dean Anderson. Claro. Yo pensé que tal vez aparecería por ahí como el tío o algo así, pero no. Es básicamente el mismo personaje, pero ahora en esta realidad tecnológica moderna. Interesante. Y se llama MacGyver porque cuando llegó la serie, el señor Carlos Salgado, que era el dueño del estudio donde yo dirigía, sí, me dijo, llegó esta serie, se llama MacGyver, y entonces quiero que tú la dirijas. Ah, ok, MacGyver, a ver, ve al personaje principal, a ver quién lo graba. Y lo vi, y le dije, ¿lo puedo grabar yo? Ah, claro que sí, perfecto. Tú la actúas y la diriges, sí, muy bien, y MacGyver. Entonces, viene el primer episodio y MacGyver. Claro. ¿Y cómo te llamas? Soy MacGyver. MacGyver. ¿No? Y viene el segundo episodio y MacGyver, ¿no? MacGyver. Más o menos se decía dos veces por episodio el nombre. Sí. Y entonces estábamos grabando el tercer episodio cuando Carlos Salgado Jr., su hijo, el gerente de producción, se acerca y me dice, ¿cómo vas con el MacGyver? ¿Con quién? Y le dije, voy bien, Charlie, pero hay un detalle. Cuando tu papá me dio la serie, le dijo MacGyver. Yo sé que se llama MacGyver, pero tu papá le dijo MacGyver. No se ha ido ningún episodio. Entonces dime si quieres que le cambie el nombre, claro, porque son un par de loops de cada episodio y los cambio y ya. Pero dime ahorita de una vez. Y entonces Carlos dijo, MacGyver, MacGyver, MacGyver, MacGyver. ¿No sabes qué? MacGyver se oye homosexual. Claro. Dile MacGyver. Claro. Entonces, digo, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? En aquella pasaron época, años, sí. Esa fue la decisión. Actualmente sería completamente intolerante, claro, discriminatorio. Claro. Lo es, de hecho, ¿no? Uh-huh. Esa fue la tonta razón por la que se le cambió el nombre. Esa fue la tonta excusa que tenemos para esto, por lo cual pido una disculpa. Porque, de hecho, debió ser MacGyver, porque sencillamente el nombre de una persona debe mantenerse. Claro. Aunque sea un personaje de una serie. Fue un error que le cambiamos. Que después se ratificó. Uh-huh. Se pudo haber ratificado y nunca se ratificó hasta ahora con la nueva serie. Excelente, excelente anécdota. ¿Tenemos algún mensajito más? Ya, para ir despidiéndonos. Tenemos un audio más y ya te soltamos. Es muy difícil esto, qué Mario. Difícil que soltarlo. Gracias. Mario. Hola, Mario Castañeda. Te mando un gran saludo de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, quisiera que me saludes, o sea, diciendo... Ah, mirá, hace un pedido. Hace un pedido, sí. Con la voz de Goku. Lautaro, te mando un gran saludo para vos, a toda tu familia, cuídate y cumplí la cuarentena. Mira, te lo guionó y todo. Un saludo para Lautaro. Qué lindo. ¿Lautaro dijo que se llama? Sí. Lautaro, te mando un Kamehameha. El resto ya lo dijiste tú. Bueno, Mario, un placer enorme. La verdad que seguiríamos mucho tiempo más hablando con vos, pero ya estamos hace como una hora y pico. Sí, sí. Así que te soltamos, una querido hora. Mario. Muchas gracias, gracias. Saludos a ustedes allá a Mar de Plata. Te esperamos. Vení cuando quieras a Mar de Plata. Gracias, muchas gracias. Seguramente regresaré en algún momento, me encantará. Si puedo conocerlos a ustedes. Acá, súper bienvenido. Me quiero ir sin presumirles un último punto. Por favor. Hace una semana, el día hoy martes, salió mi libro. Uh-huh. Hay un libro que escribí que se llama Elegido por el Doblaje, Mario Castañeda. Excelente. Mi historia y mi carrera a través de la voz. Está en la plataforma de Amazon. Ya está ahí el ebook. Bien. No sé si las entregas puedan ser caras en otros países, pero bueno, este libro pues reseña lo que ha sido mi historia, mi carrera, anécdotas, mi pensamiento del doblaje. Y un mensaje sobre todo a la gente nueva que se acerca a este mundo con la intención de ocupar un lugar. Uh-huh. El doblaje los espera con los brazos abiertos, pero hay que prepararse. Entonces, de esto hablo en esto que les comento, mi libro, y es una locura expresarlo porque yo soy un actor, yo no estaba presupuestado que yo fuera a hacer nada de esto, pero soy muy afortunado y ahí está este nuevo hijo, porque así lo veo, este nuevo hijo que les presento. elegido por el doblaje Mario Castañeda en la plataforma de Amazon. Perdón por el comercial, pero no, muchísimas gracias. No, agradecido. Gran título, ¿no? Nos gustó mucho el título. Como cierre final, un saludo para Radio Comunitaria de la Azotea, del personaje que vos quieras, Goku, MacGyver. Pues Goku Bruce será... Willis. Dale, dale. ¿Quién? ¿Bruce Willis? No, Goku, amigos. Me parece que acá la si yo llego a sacar a Goku de este programa, no vuelvo más, Mario, no me dejan volver. Hola, soy Goku, y a los amigos de la Radio Comunitaria de la Azotea les mando un súper saludo. Gracias por esta gran entrevista y les mando a todos con un triple Kaioken, un Kamehameha. ¡Ah, ya destruí mi casa! Gracias, un abrazo grande. Hasta la próxima. Saludos Mar del Plata, los amo de verdad. Ojalá que pronto pueda regresar por allá. Y miren, no les digo nada, pero de verdad, si regreso y vuelvo a sentir lo que sentí, ¿qué tal que mis últimos años me los voy a pasar allí en ese maravilloso lugar, con esa vista maravillosa que tienen? Un placer. Pero bueno, la vida es, como digo, la vida es como es y sucederá como tenga que suceder. Les mando un gran saludo y muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo grande para vos, de corazón a corazón. Que estén muy bien y buen día. Chao. Qué locura, tremendo. Qué locura. ¿Cómo atravesar nos bajamos de acá? Esta entrevista. ¿Cómo bajamos de acá? ¿Cómo se baja? ¿Cómo bajamos? ¿A dónde vamos, Evi? ¿A dónde vamos? Qué momento hermoso. Nos vamos con una tanda. Dale. Ya venimos. Música, cultura, rock, libro, salud, poesía, la hora, el día, rock, clima, rock, Mar del Plata, rock, la azotea, rock, todo esto y un poco más lo encontrás en Bodo Rock. Los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no, mejor sábado no, nada, de 13 a 15 en Radio de la Azotea. Bodo Rock. La suma de todas las formas, donde el rock está de a ratos y se va a veces porque no se la banca. Para que te sea un poco.